Estamos en el segundo programa de la Proteica FM con el profesor Rubén Sánchez. ¿Cómo andás, Rubén? Muy bien, todo tranquilo. Aprontando el 5 de agosto con muchas inscripciones, ¿no? Sí, justamente yo voy siguiendo la información que sale en Antropología y Nutrición, la parte que están, la parte organizativa, la que está más en el tema ahí, y la verdad que sorprende, parecería que se va a llegar a los topes de lugares disponibles rápidamente. No, sí, hay algunos que inclusive que estamos haciendo el mayor esfuerzo como para que entren más personas. Sí, ha habido una gran demanda de lo que tiene que ver, muchos estudiantes, por ejemplo, en la parte de cocina, que va de 2 a 3, se anotaron, bueno, aparte de gente que no es de nutrición, mamás y papás que quieren ir a cocinar con sus nenes, se anotaron también colegas y futuros colegas con sus nenes también. ¿Qué simbolismo prometedor, sí, ¿no? La verdad a mí me llamó la atención eso, ¿no? Al llevar a sus hijos, de alguna manera es hacerlo partícipe de lo que papá trabaja o mamá trabaja, ¿no? Y la importancia que tiene para ellos. Entonces me parece que es muy interesante. Sí, sí. Inclusive, ya como te digo, los futuros estudiantes que lleven a sus nenes, da para pensar un futuro prometedor, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, que es importante. Y después el tema, eso va a ir de 2 a 3, que están encargadas Nicole, Mariana, Ana Laura, Ana Luisa y Victoria, que hay gente ahí de Antropología y del Zoom 5A también. Y después están las exposiciones que empiezan la primera mesa empieza a las 11 de la mañana, donde va a estar la directora de la Escuela de Nutrición, Guillermo Ceballos del Zoom 5A, Voz por Antropología y Nutrición, un poco hablando de esto, de la expansión, de las áreas donde tenemos que estar, porque hay áreas donde no estamos, ¿verdad? ¿Cómo? No entendí bien eso, perdón. Claro, que hay áreas donde no estamos y tendríamos que estar más, ¿no? Expandirnos. Sí, ese es un problema que nosotros lo veníamos conversando, ¿no? De que en el Estado, las distintas profesiones universitarias, hay profesiones que están ubicadas en todos lados. No, y bueno, capaz que con justa razón, tampoco uno va a menospreciar eso, pero yo pienso que el tema de la alimentación procesada de una manera profesional por profesionales que son universitarios tendría que ser más importante, porque no hay el número, habría que hacer un mapeo, habría que hacer una investigación sobre eso, ¿no? Sí, no, hay una cantidad de colegas desempleados, una cantidad, pero eso es una realidad. El Ministerio de Salud Pública no contrata a los nutricionistas que tendría que contratar, eso es una realidad. Pero también vos haces ejemplo de eso porque vos precisamente trabajás con nutricionistas y con estudiantes en áreas, por ejemplo, que es la agricultura, ¿verdad? Qué bueno. Y ahí vos formás equipos donde están los nutricionistas aportando los conocimientos. Sí, nosotros, por ejemplo, acá en actividades que hemos hecho en la Comisión de Fomento de Sangrilá, hemos realizado charlas con nutricionistas sobre temas bien normales, temas cotidianos, temas de familia, y han sido exitosas, ¿no? Sí, sí. Tendríamos que buscar una fórmula para hacer inclusive ha sido un campo de trabajo para comenzar en práctica de algunas compañeras de un trabajo de tipo social, así medio colectivo, que incluso muchas de ellas lo han tomado en su currículum y le ha servido para trabajar en otros lados que nosotros sabemos que lo están haciendo y con bastante éxito, ¿no? Sí, claro. No, y la importancia, esto no lo digo yo, no lo decís vos, pero de alguien que viene de afuera como vos y que trabaja con nutricionista y que viene a decir desde afuera, wow, necesitamos nutricionista en estas áreas, ¿verdad? Entonces, tu participación ahí es más que valorada y bueno, no deja de ser también un reconocimiento tuyo personal a la profesión, ¿no? Y no solo en esta posición, sino diariamente, porque vos trabajás diariamente con nutricionistas, ¿verdad? Entonces, bueno, va a estar la directora entonces de nutrición, va a estar Guillermo Ceballos Bolsón 5A y vas a estar vos por antropología y nutrición. Después en la segunda mesa, que viene después, va a estar la directora con un tema de nutrición hospitalaria. Sí, donde ella va a exponer. Ese tema, si tú me lo pudieras desarrollar un poquito más para mí, algo de eso, va a servir para que la gente que nos está escuchando también lo entienda bien. Bueno, es un tema clínico que ella, bueno, ella lo va a desarrollar, pero bueno... Es una situación de que en un hospital haya desnutrición por un problema de... Claro, sí, porque la desnutrición se da por muchos motivos, de pacientes que no ingieren alimentos, por varias patologías. Entonces, varias patologías y varios factores. Entonces, bueno, yo voy a hablar de eso. Pero es precisamente eso, lo que dice la palabra, desnutrición hospitalaria, desnutrición en el hospital. Y en el momento que la persona esté internada, ¿no? Claro, en internación, ahí está. En la internación. Eso es un tema importante, ¿no? Sí, es un tema importante para los que están en la parte clínica, sí. Seguro que en ese momento están cumpliendo con la clínica en el hospital. Claro, sí. Y pienso que la señora directora en este tema va a ser muy ilustrativo lo que ríe, y ¿no? Bueno, ella sabe mucho sobre eso, ¿no? Seguro, perfecto. Y después tenemos el almuerzo. Es interesante este tema del almuerzo. A ver qué va a pasar ahí. Bueno, estamos organizando. Seguro que ahí están armando alguna sorpresita, ¿no? Y alguna sorpresita humilde, pero bueno, por lo menos... Por supuesto, ¿no? Pero la comida genera eso también, unión, ¿verdad? Y más en este día tan importante. Porque estamos en un día de festejo, ¿no? Sí. De festejo y de promover la profesión y la carrera. Es decir, acá estamos nosotros, ¿eh? Entonces, se conjuga todo. Sí. Y bueno, estamos armando algo ahí, algo muy humilde. Sí, ya veo que ahí están volando las recetas. Sí. Y bueno, me parece muy apasionante. Sí. Y después, bueno, el tercero, después la otra exposición que va a ser del antropólogo Julio Viana, que muchos estudiantes y también egresados en su momento nos pedían alguna jornada de él. Ajá. Y bueno, es otro universo, ¿no? Viene de otra... Por supuesto, es otra disciplina y otro encare, ¿no? Sí, es una cuestión casi media filosófica, ¿no? El hombre y el alimento, ¿no? O sea, viniendo de un antropólogo, creo que puede ser un enfoque interesante, ¿no? Y claro, eso es otra visión, otra disciplina, es otro universo, y donde obviamente se tratan temas y se valoran temas y se valoran culturalmente factores. Que van a ser enriquecedores. Sí, porque nosotros tenemos que conocer otras miradas también. Uh-huh. Y bueno, yo lo personal, cuando la directora de la escuela visitó la huerta de Asís, el antropólogo Julio Viana también nos visitó. Sí. Y tuve la oportunidad de tener ahí un intercambio, de una conversación ahí abajo de un árbol con el antropólogo, y le sentí plantear temas muy interesantes, de una manera muy interesante, con una tranquilidad, con una especie de desde ya de tener un manejo de la situación, que creo que podemos esperar una buena intervención. Bueno, Julio Viana fue uno de los, él capaz que lo cuenta ahí al principio de la exposición, no sé, pero Julio Viana fue uno de los fundadores al principio de antropología de nutrición. Ah, sí. Sí, nosotros veíamos la necesidad, y también con otro estudiante de antropología y un estudiante que ahora es licenciado, que es Pablo Iglesias. Uh-huh. Y bueno, nosotros, bueno, ¿qué vamos a hacer con este tema? Y, y, y, y de la antropología alimentaria, de la parte cultural, de la parte de soberanía alimentaria. Esto no lo está agarrando nadie y es sumamente importante. Y bueno, y ahí lo creamos. Y los creamos así y después se fueron, bueno, sumando gente de otras disciplinas. Y bueno, hoy tenemos psicólogos, tenemos gente de derecho. Sí, hay toda una grilla de gente. De agronomía. Y cómo se fermenta ahí mucho mucho tema, se fermenta, se discute, se debate. Y bueno, también le hace bien a la profesión también específica de nutrición, que al debatir en otras áreas, llega a esas áreas. Y se implanta, y se implantan esas áreas. Entonces, es importante. Y bueno, y el Centro Cultural de España es un centro muy moderno, ¿no? Sí, sí, yo me acuerdo que dimos una charla una vez, y me gustó el local, es muy muy muy bien instalado, tiene una logística de apoyo para pasar audiovisuales o PowerPoint, el recuerdo que tengo de las veces que trabajamos ahí ha sido de muy buena condición. Incluso, si no recuerdo mal, tenían una huerta en la azotea, ¿no? Sí, tienen una huerta en la azotea. No sé cómo estará funcionando eso ahora. No, ya anda funcionando bien, siempre. Sí, siempre de una buena con cajones era, ¿no? Era con plantar escultura, con un fresco, ¿no? Es una huerta, porque es una azotea, al ser un edificio muy grande, es una azotea grande también, y es una huerta grande, ¿no? Una huerta en la azotea. Sí, en aquel momento me parece que estaba, lo que yo recuerdo, hace un par de años, estaba muy interesante como perfil de una huerta diferente y de lo que se puede hacer en el techo de la casa, en una azotea, todo lo que se puede hacer. Sí, creo bueno, que... y después el final de toda la actividad es muy buena, educación nutricional a niños y sus padres, niños y padres, por lo que decías al principio tú, ya hay mucha inscripción de no solamente de profesionales recibidos, sino de estudiantes que van con sus hijos a cumplir esta actividad, ¿no? Sí. Y ahí se ha formado un equipo de compañeras y compañeros para coordinar bien esta actividad, ¿no? Está la gente de antropología y la gente del sindicato de nutrición, que siempre hacemos buena alianza, uh-huh. Porque bueno, está el sindicato de nutricionista y antropología de nutrición es un equipo multidisciplinario, entonces uh-huh. hay una alimentación de unos y otros, que generalmente las cosas salen bastante bien, ¿verdad? Muy bien. Y ciertamente de la antropología, desde sus inicios hasta ahora, ha crecido de manera considerada, ¿no? Uh-huh. Ha crecido influyendo en espacios académicos importantes, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es un trabajo de hormiga, ¿no? que se ha ido llevando adelante y que creo que va dando resultados. Qué cosa que me parece que suena una especie de reconocimiento espiritual, ¿no? Que a uno le da ánimo de trabajar y de preocuparse por llevar adelante todos estos temas, ¿no? Sí, es un... Este día también es un día, ya te digo, de conmemoración, festejo y de realizar la profesión y la carrera. Que esperamos que la realcen también otros con el buen trabajo. Y bueno, es un día donde tenemos que tratar de colaborar todos y participar todos, ¿verdad? Los que puedan, tratar de colaborar y participar. Hay algunas personas que si trabajan no pueden ir. Creo que vi algunos mensajes de gente que decía que por razones particulares no podía ir, pero que mandaba saludos y apoyo. O hay personas que van a de mañana y de tarde no pueden ir, o van de tarde con los niños, pero no van de mañana porque trabajan. Pero hay una cantidad de, al ser sábado hay una cantidad de colegas que ya están anotados y estudiantes ni que hablar, ¿no? Pero inclusive es bueno eso, que sea más de estudiantes que de ingresados, ¿no? Y lo que pasa es que se está impulsando, y yo creo que solo un ciego no lo puede ver, yo creo que se está creando una nueva nutrición que es mucho más moderna. Yo creo, yo que lo estoy viendo ya desde 5 años esto. estamos camino a una transformación, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y los estudiantes... Ya no hay aspectos de retiro de algunas personas, el ingreso de otras personas, y eso ha ido cambiando. Y bueno, y no hablemos de la cátedra de ¿cómo es? La cátedra de soberanía alimentaria que se está procesando, que eso va a ser un motor de nuevas ideas y de nuevas situaciones, y que va a ser va a motivar grandes cambios en la escuela, ¿no? Sí, el ingreso de otras cosas. Igual sí, a eso de la cátedra nosotros presentamos la idea y todo, yo soy de la idea de esperar a ver qué es lo que dicen los otros órdenes, que es que sí. que pero bueno, pero de igual manera nosotros estamos nosotros ahora hacer jornadas también, son avaladas por la institución, las presenta el orden de egresados, donde participan estudiantes y colegas, y ya desde ese punto de vista ya estamos colaborando mucho, ¿verdad? Y bueno, lo que nos gustaría es que la institución se ponga el tema en el hombro como tal y lo desarrolle, pero nosotros lo vamos a seguir desarrollando igual, porque hay algo que cuando no nos invitan a algún lado y la gente nos llama y dice, che, y ustedes van a estar, ¿no? Pero anda que va a estar bueno igual. No, pero si ustedes son los que están tratando este tema, ¿cómo no van? Así me decían a mí. Sí, bueno. Y yo, bueno, no invitaron, yo que sé, capaz que es por mi cara, ¿viste? No sé. No, pero ¿cómo es? Porque acá el que trabaja, trabaja, y el que... ¿Cómo es la historia vos? Si ustedes están en el tema... claro, la gente no es boluda, la gente sabe quién están, y hay un reconocimiento a Antropología, Nutrición también y el sindicato de todos estos temas del derecho al consumidor, de soberanía alimentaria, de las huertas, que eso no lo quita nadie, ¿no? No lo quita ningún cargo burocrático, no lo quita ningún, es decir, eso la gente lo ve, la sociedad lo ve, los colegas lo ven. Otro temita, no sé cómo estamos de tiempo para la... para el día de hoy, si estamos cumplidos. Y nos quedan y tres minutitos, a ver. No, a mí me interesó mucho ese sentido de estar viendo un poquito de afuera los temas que se van procesando. Este curso de educación que se llama Herramientas Informáticas para el Diagnóstico Nutricional a Nivel Poblacional. Sí. Creo que me parece interesante al ver cómo la tecnología de la informática está siendo utilizada en aspectos de trabajos determinados a nivel de la profesión, ¿no? De la nutricionista, ¿no? Sí, de repente capaz que lo podemos dejar para el próximo programa, pocos días, y profundizamos en el tema, porque creo que en una situación como la actual, que de alguna manera estamos inmersos ya en lo que se ha dado en llamar la cuarta revolución industrial, que lleva a que la nanotecnología, la inteligencia artificial, la robótica, las impresoras 3D y todo eso ha conjugado un advenimiento y una utilización cada vez más creciente de los recursos informáticos, que ha llegado inclusive a un crecimiento que se está estudiando y que se están emitiendo datos en el sentido de que se va a robotizar muchísima profesión, muchos trabajos, muchos empleos, y eso va a generar algunos problemas. Entonces aparece este tema de este curso de herramientas informáticas para el diagnóstico nutricional, que por lo menos yo quería dejar presente el interés de parte mía como una especie de indicativo para la radio, ¿no? De que estemos manejando más a fondo este tema como parte de una situación de que la informática, en la robótica y en la inteligencia artificial y todo eso está generando un advenimiento de cosas nuevas que creo que sería bueno, capaz que reflexionemos un poco, capaz que en un próximo programa. Sí, sí, es una realidad, inclusive se están lanzando robots de sexo, ¿no?, de pareja. Ah, sí, sí. Llega hasta ahí. No, pero eso ya... No, yo me río, porque uno se ríe porque así lo impacta, ¿no?, pero que estén, sobre todo los japoneses se hará esto, ¿no? Están comprando unas muñecas que son una cuestión increíble yo qué sé, es extraño, muy extraño. Parece que el mundo de Asimov ha llegado. Asimov ya está quedando chico. Se está quedando chico. Escribió muchísimos libros Asimov. Claro. No, pero tengo, hablando de Asimov y de la robótica y de los empleos, este muy famoso empresario, muy famoso, que se dice que es el Steve Jobs de la actualidad, que ha creado el auto eléctrico de Tesla, llamado Tesla. Uh-huh. Tengo el nombre por ahí anotado, porque lo quería buscar para profundizar un poco más el estudio sobre esta persona, que bueno, de repente en un próximo programa lo podemos hablar, pero resulta que para su empresa, ¿no?, contrató gente que lo asesorara. Entonces vos te pones a pensar, ¿qué puede un gran empresario, un tipo creativo que inventa cosas que está caracterizado ya como una especie de nuevo estilo, qué puede contratar como profesionales para que le ayuden en su empresa, ¿no? Entonces uno puede pensar lo más insólito. ¿Y sabes lo que es? Ha contratado escritores de ciencia ficción. Escritores de ciencia ficción para que le da temas él y ellos tienen que escribir y que lo que les ocurra es lo que se le ocurra. Pero él piensa y está convencido de que en esa reflexión creativa de los escritores van a surgir ideas que él pueda aplicar en su empresa. Pero mirá, ¿sí? Pero eso, vos fijate que los satélites no existirían sin un artículo de Arthur C. Clarke. Clark también tiene el ascensor espacial. Los satélites no existirían sin ese escritor y científico de ciencia ficción. Elon Musk se llama el tipo, Elon Musk, es un sudafricano. Y después mismo Asimov, en un relato, que se llama Paté de Hígado. Vos lo publicaste, eso que me pareció muy interesante. Y el final, yo no voy a decir de qué se trata el tema, pero el final... No digas el final del cuento. No, pero el final, el tipo, bueno, hay una... se hace una reflexión de que los escritores de ciencia ficción tienen muchas ideas y que esas ideas podrían ayudar a resolver el enigma, digamos. Porque el enigma en el relato corto queda como enigma, no se resuelve. Pero sí, apuntando específicamente a nutrición y la tecnología, yo creo que hay una cantidad de herramientas hoy. El mundo virtual es el mundo virtual, es un mundo que ya está, y es un mundo donde hay mucha gente hablando de nutrición y que no sabe nada. Y yo no voy a ser tan estúpido de decir que los nutricionistas no entren a ese mundo, sino que voy a decir todo lo contrario. Que los nutricionistas invadan el mundo virtual. ¿No? Y que lo invadan. ¿No? Porque sería algo estúpido, torpe, decir no, pero lo virtual y esto y vamos para allá. No, muchachos, estamos en la era virtual. Estamos en todos los días, se inventa algo nuevo todos los días. Y el mundo virtual es una realidad. Y si no están los que saben de alimentación, van a estar los que hablan de alimentación y no saben de alimentación y nutrición. Yo creo que sería un tema que lo podríamos dejar para una próxima. Sí, pero eso es un tema hasta para tratar de manera de interés académico, te diría yo. Mirá. Ah, sí. Yo tenía pensado en lo que me correspondía hablar el 5 de agosto, pensaba hacer alguna referencia a este punto. Bueno, Rubén, nos tenemos que ir. Sí, totalmente. Bueno, un abrazo. Nos vemos. A la gente. Feliz semana y un saludo a todos los escuchas. Muy bien, nos vemos. Chau, chau. Gracias por todo.